Bueno, pues de lo que se trata hoy es de inaugurar la exposición que en relación con los cursos de verano de la Universidad de Málaga pues se va a hacer en paralelo a los propios cursos. Dentro de las actividades culturales que complementarias que se hacen con los cursos de verano, pues está esta exposición que está muy muy enraizada en lo que es la filosofía del municipio. Como sí. Veis, es algo cotidiano en nuestra localidad, algo muy, muy habitual, con lo que estamos en contacto permanente. Directo. Quizás pues elegimos este motivo. Había otra posibilidad, pero cuando Paco me dijo que había una exposición submarina, digo, mira, es la única ocasión que vamos a tener aquí de tener playa y tener más como tal, ¿no? La verdad es que la exposición es muy, muy interesante. Y lo más importante, como decía antes Paco, que es de aquí, de la provincia de Málaga. Parece que estamos en pleno trópico, pero es de la zona de Maro, ¿no? De Maro. Entonces, Málaga o Granada. Maro y Cerro Gordo. Usted tiene Maro y Cerro Gordo. Pues la verdad que muy interesante. Creemos que el tema de las actividades complementarias es importante para los cursos de verano. Y esta es una posibilidad más, junto con los cortos, el concierto, es decir, que va a haber una serie de actividades. Animar a que los ciudadanos de Archidona la visiten. Fundamentalmente, la sala de exposición esta funciona muy bien durante el día, en la apertura del propio ayuntamiento como sala administrativa, pero aquí está para poder disfrutar de lo que es, pues bueno, una fotografía subacuática que está muy, muy bien hecha y que con razón están aquí. Y agradecer, por supuesto, a la Fundación de la Universidad el que todas estas posibilidades de alternativas, de actividades culturales, también se puedan ir realizando a lo largo de esta semana. Paco. Nada más que añadir, simplemente que para nosotros, para la Universidad, es un placer trabajar en Archidona. Para el Ayuntamiento siempre le da todas las facilidades del mundo y, hombre, siempre además lo digo antes de que lo diga él. Él es tan buena persona que no quiere recordar nunca en público. Yo fui profesor suyo, o sea. Lo digo yo para que. Y es un placer, de verdad, que estar aquí. Y que estamos haciendo estas cosas juntos y procuramos cada año hacer cosas más nuevas. Y que también vamos a hacer lo del aceite, que ya hablaremos el miércoles, que sí, es una cosa con mucho futuro. Y que además, como había aquí hay urbanitas, hay gente de turismo y tal, pues que miren cómo podíamos vender esto, porque tenemos esto y nos pensamos que es el Caribe. Seguro que si fuera el Caribe lo estaríamos vendiendo en 10.000 anuncios de televisión. Y como es Maro Cerro Gordo, pues no se nos ocurre pensar que podemos venderlo. A ver si animo a los profesores del curso que nos den ideas para vender. Bueno, pues. No, nada, yo simplemente repetí lo que he dicho esta mañana, dar las gracias. Aquí fuera de micrófono me han pedido que para el próximo curso, la sexta edición ya de los cursos de verano, bajemos 10 graditos la temperatura del pueblo. Yo me pongo a ello desde ahora, porque de verdad que es un honor recibir a la universidad. Y si hace falta bajar 10 grados para que sigamos siendo sede, lo vamos a intentar. Nada, muchísimas gracias de verdad a todos. Espero que seáis bien acogidos, espero que os sintáis muy bien aquí. Y que, bueno, que luego repitáis. Ya está, simplemente. Gracias. La Radio Archidona tenía que hacer, como no podía ser de otra manera, crónica de todo lo que es la agenda cultural de lo que se está viviendo estos días en Archidona. Tenemos mucho por contar, pero significativamente tenemos que subrayar por partida doble el comienzo de los cursos de la Universidad de Verano, los cuales son sin duda alguna una rúbrica de éxito y calidad y cultura, sin duda, que aterriza en Archidona. Con nosotros Juana Barrio y Paco Martos, a los cuales os paso a saludar. Juana, buenas tardes. Buenas tardes. Paco. Buenas tardes. Bueno, pues enhorabuena porque habéis dado esta mañana el pistoletazo de salida, ese curso que se espera como agua de mayo. Valoraciones. Positiva. Hombre, yo como institución y desde aquí estuve en la puerta, estuve testando un poco al personal y la verdad es que en general contentos. La matrícula, hemos cubierto las expectativas como tradicionalmente. En cuanto a los profesores, si encuentro la palabra te la digo, lo mejor, lo mejor. Están trabajando sobre turismo y paisaje. Yo creo que Archidona se merece ese curso, porque podemos aprender mucho para poner en valor aquellas cosas que nosotros tenemos y que por cotidianeidad ni siquiera valoramos. Es decir, me encanta, yo he salido encantada al ver que un montón de gente joven de Archidona está matriculada y está haciendo ese curso, y espero que eso revierta de alguna forma en la sociedad. Ese es el objetivo. Paco, la cultura subyacente evidentemente al propio tejido de Archidona. Cuando uno da el pistoletazo, cuando pone uno los pies en Archidona, alguien, bueno, que lleva la docencia por carácter de vida como tú, ¿qué siente? Muchísima alegría, ¿no? Este es un sitio, además, con una tradición docente. Nada más que hay que ver los alumnos. Cuando uno va al Instituto de Barahona y mira, la gente que se ha formado en Archidona, eso significa, son muchas generaciones, incluso generaciones distintas, lo cual implica que ha habido ahí una savia que se ha sabido mantener. Es casi como España ahora, que ganamos la sub-21, los grandes, los chicos. Esto significa que hay cantera, o sea que el IE Barahona de Soto ha sido una cantera de gente muy bien formada, y tenemos, por supuesto, que seguir trabajando. Y el año pasado incluso dirigió en un curso de verano una persona que había estudiado en ese instituto, que fue este hombre que es oncólogo, jefe, Emilio Alba. Y estaba pensando para el año que viene quizás otro, que ahora mismo es decano de la Facultad de Medicina, que también es de Archidona y estudió en Archidona. Y estamos ya hablando con él porque nos gusta que cada 2 o 3 años uno de los directores de curso sea alguien de Archidona. A mí me gusta salvando eso, empiezan con el mejor rollo del mundo, tengo que decirlo. Antes Juana apuntaba que le habían hecho un extraño pedido, ¿no? 10 grados menos en este pueblo, ¿no? En cualquier caso, sí que es cierto, me gustaría subrayar un lenguaje que bajo mi punto de vista hoy es de prácticamente de necesidad. Frente a esa palabra tan terrible que nos rodea llamada crisis, la necesidad imperiosa de que el término cultural sea un camino precisamente para que nos lleve más allá de toda esta senda. En ese aspecto sí me gustaría pedir vuestro opinión. Sí, incluso esta mañana estamos hablando que en un momento en el que uno ve la prensa y ve tantísimos enfrentamientos entre instituciones, da alegría, por eso lo recalco, trabajar con el Ayuntamiento de Archidona. Somos 2 instituciones, la universidad y el Ayuntamiento, y nos ponemos de acuerdo porque queremos ponernos de acuerdo. Y cada día, cada año, fíjate que este año hemos aumentado mucho las actividades culturales porque creemos los unos a los otros, y en momentos de crisis hay que dar ejemplo de que las instituciones estamos al servicio de los ciudadanos. Y cualquier cosa de esa, sabe ella como nosotros que vamos a estar ahí. Y los ciudadanos necesitan que las instituciones estemos de acuerdo y nos pongamos al frente para salir de la crisis. Eso es importante, Juana. Recordemos la máxima, aquella cultura que ojalá libre, ¿no? Sí, efectivamente. Es que es la única salida, ¿eh? Es la única salida. La formación, la cultura es la única salida que tenemos y no nos queda otra. Y como dice Paco, es verdad que hablando se entiende la gente. La cultura es un valor que hay que preservar a pesar de todo, porque es la apuesta de futuro, lógicamente. Y la verdad es que nos han mimado. Yo, Paco, era una especie de lámpara de Aladino, de verdad, ¿no? Con imaginación, porque es verdad que hay que hacer apuestas no demasiado costosas, evidentemente. La crisis llega a todos. Pero le hemos hecho imaginación y aquí estamos, y un año más, y el curso no ha perdido calidad, al contrario. Donde quería apuntar como último apéndice, porque no os quiero mantener aquí porque se me pueden derretir estos dos. Pero sí que es cierto, podríamos decir que Archidona ya ha consolidado firmemente unas bases como para poder decir esto es el suma y sigue. Totalmente, ya lo decía, que este año el curso de paisaje y turismo vienen las primeras figuras de España, vamos, y muchas veces gente gana muchos premios de arquitectura en el mundo, o sea, la gente que viene, buenísima. Y después el segundo curso, que es el del aceite, es un curso, vamos, es que estamos en la comarca del aceite, y si no defendemos nosotros aceite y vendemos el aceite, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso digo, y que el año que viene ya le deberá un pequeño secreto, pero en fin, que bueno, por supuesto que vamos a seguir para adelante. Pero seguimos. Muy bien, pues a ambos gracias por acudir esta calurosa tarde a los micrófonos de Archidona, gracias por hacer crónica, como no puede ser de otra manera, de esta actualidad que a todos nos interesa. Suerte, y esperamos, por supuesto, en esta semana lo mejor de vosotros. Muchas gracias.